some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Come and take my earth. Hoy el mundo se divide en tres tipos de gente: los que han leído el cómic de Watchmen, los que han visto la película de Watchmen y los que han leído el cómic y visto la película de Watchmen. Si no estás en ninguno de esos grupos, empieza a cuestionarte el sentido de tu vida. Muy buenas tardes, estamos en sinaudiencia.com, Contrabanda FM 91.4 por la frecuencia modulada de Barcelona, y hoy tenemos un programa que se podría llamar perfectamente spoiler, pero bueno, no solamente habrá spoilers en la audiencia de hoy, sino que además tenemos el estudio plagado de invitados, aparte de mi compañero titular en el equipo 2009, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Buenas. Creo que no te he oído muy bien ahora, Jordi. ¿Ahora me has oído? No, tampoco. A mí sí que se me oye, pero a Jordi no se lo he oído. Creo que tienes un on-off ahí que quizás deberías apretar. Esto es lo que tiene. Pues este micro. No ahora tiene... sí, ahora sí, Jordi. Ahora este sí te micro no tiene on-off. O sea, vale, entonces era el contacto del cable. Venga, solucionado. Buenas ya, tardes, Jordi. El otro capullo que teníamos por invitado ya se nos ha colado antes de la presentación. Los calamares son así. Los calamares somos buenas así. Tardes, señor el puto webmaster, señor Juan Carlos Cordero. Muy buenas y un saludo a toda nuestra sin audiencia. Siempre ahí fiel. Hoy, además, por si fuera poco que has venido tú, te has traído, aparte de tu clan de corderos. Casi. Y tenemos por ahí también al señor Ángel Cordero. Hola, buenas tardes. Y al señor Óscar, que no sé si es de primera apellido también Cordero o de segundo o de tercero. No, pero como si lo fuera, como si lo fuera. Este es, pero es de la familia. Pero como si fuera del clan, ¿no? Hoy vengo con la familia, así que ojo que lo que decís, porque se podéis pillar todos. Y además, pues eso, al control y a la locución esta introductoria estaba este que os habla, el Javi. Y entre los cinco vamos a hacer el sin audiencia de hoy. Hoy quizás vamos a dedicar un tiempo extra a la actualidad, que es, pues eso, el estreno de esa película de Watchmen, pero no sin antes hacer un pequeño repaso a lo que es habitual en el programa, que son los estrenos de la semana, ya que por mucho Watchmen que se haya estrenado, el mundo sigue girando, aunque haya una parte de la población del planeta que ya no se considera población por algunos miembros del programa. Pero bueno, la cuestión es que sí que tenemos unos cuantos estrenos, Jordi, que comentar antes de adentrarnos en los entresijos de la obra de Watchmen, ¿no? Sí, señor. Antes habrá que hacer una mención especial a la camiseta que trae Juan Carlos, porque, claro, cómo no, me trae una camiseta del Space Invaders. Ya, pero no has pillado el detalle, Jordi. A ver, venga, un detallito. Tú ves marcianitos, ¿no? Hay uno muriendo, sí, vale. Pero es que no veo la parte de abajo. Me gustaría que observaras un poquito mejor los cuadrados. Tienes que leer la letra pequeña, Jordi. Exacto, y a ver si detectas exactamente lo que son cada cuadrado. A ver, acércate. Jordi, bueno, estás tirando el cuello. Son Sugus. Sí, señor. Son caramelos Sugus. Son Sugus, con lo cual. Sí, pasa que te has de acercar mucho para verlo, sí, ¿eh? Evidentemente, esa es la gracia de la camiseta. O sea, son Space Invaders hechos con caramelos Sugus. Si me permites, 30 segundos. Haciendo píxeles. Exacto. Te cuento la historia, y esto fue en el último salón de la infancia, que por cierto, vaya bodrio de salón, ya no era como eran en mis tiempos. Llego, la veo y me acerco, me la enseñan y le digo a la chica, quiero esa camiseta. Y me dice, bueno, no puede ser porque el juego que había y tal, los ordenadores que teníamos para ellos no funcionan y no puedes jugar, por lo tanto no te puedo dar la camiseta. Le digo, si te arreglo los ordenadores, me das la camiseta. La tía se queda como acojonada, porque ya me vio un poco obsesivo, rollo friki máximo. Ya con los ojos inyectados en sangre, ¿no? Ahí, exacto, en plan, quiero esa camiseta y soy del Raval. Con el tic ya de torcer la cabeza. Exacto. Girar los ojos. Y en ese momento me dice la chica, no sé qué. Digo, mira, vamos a hacer una cosa, ya. Entonces ya me salió el remalazo más negociador. Digo, ¿qué me cobras? Y digo, bueno, yo que sé, dame 10 euros. Me dijo, vamos, le solté los 10 euros y no le di propina porque mira, pero efectivamente, aquí tengo mi camiseta y muy orgulloso de ella. Está bien, ¿no? ¿Te ha gustado, no? Sí, sí, sí. Pues nada, esa es la historia de esta camiseta de marcianitos hechos a base de Sugus. Ahora voy a contar yo una anécdota. Venga. A partir de los Sugus, la primera consola que tuve era una consola muy chorras, de estas que se enchufaba a la tele, y era una consola que llevaba dos mandos de rueda, uh-huh, y era el típico juego del tenis. Que sepas que la tengo, ¿eh? En mi casa. Bueno, pues vale. Era el tenis de jugar con... como mucho a dobles. Correcto. Y bueno, te hacían algún juego, pues que tenías en medio algún obstáculo que sortear y tal. Pero el juego típico de mover con un mando de rueda arriba y abajo, arriba y abajo, el cursor para dar a la pelota, que era un píxel, y jugar a tenis. Mm. Bueno, pues esa consola se ganaba si lograbas reunir 10 envoltorios de Sugus que tuvieran la palabra Sugus completa al menos 10 veces. ¡Qué hostia, qué friki! Y tú me ves con todos los compañeros de clase cogiendo cualquier envoltorio de Sugus. Yo era un chavalillo. ¡A hostias! Para comprobar si estaba entera o no estaba entera, si estaba cortada la primera S, la última, etcétera, etcétera. Está claro. Hasta que conseguí los 10 envoltorios. Había un número limitado de consolas, pero bueno, envié la carta. Estuvo entre las primeras y me mandaron la consola. Qué fuerte. Yo creo que eso te marcó, y tú que eres un hombre que sueles concursar en estas cosas de edad, pues sí, ya, y que tienes bastante suerte, veo que esa fue quizá la primera vez, ¿no? Casi, casi. Posiblemente. Gran premio, por cierto. Gran premio. ¿Dónde acabó esa consola, Jordi? Uf. No sé, con el Spectrum, con el Amiga, el Amiga todavía lo tengo por ahí, el Amiga 500. Gran ordenador. Y bueno, con alguna otra historia. Pues nada, que yo la tengo, quién sabe, a lo mejor es la tuya. Y la vida... El Sinclair ZX81, esta consola y posiblemente el Spectrum, ya les perdí la pista. Bueno. O sea, lo más reciente que tengo es el Amiga 500. Que de unido también, estamos hablando finales de los 80. Sí, lo que pasa que llevaba una disquetera adicional para jugar algunos juegos. Y mi juego favorito era uno de la NBA que... Para funcionar necesitaba la disquetera adicional, porque con dos disquetes. Y se jodió. Y la disquetera adicional no me funciona ya. Claro. Con lo cual. Es lo que tienen los soportes. Tenía todavía un Atari 2600 de cartuchos. Pero se lo di a un amigo ya hace unos cuantos añitos y lo debe tener. ¿Y dejó de ser amigo tuyo de golpe? O... No, porque él era coleccionista tipo tú. Vale, coleccionista vale. Friki, ¿no? Y además tenía como 25 o 30 cartuchos de juego, ¿eh? Ah, bueno, el Adventure entre ellos. Hombre, muy bueno. El Haunted House, bueno. ¿El Rampage? No. Joder. Eso vino después. Entonces vengo tarde yo, entonces. Bueno, es que tú eres otra quinta, Oscar, pero bueno, estas cosas. ¿Y quién será que siempre que vienes tú acabamos hablando del tema de videojuegos? Empezamos. Venga, pues dejamos el tema. Estrenos, señores, ¿qué hay hoy? ¿Qué hay esta semana? ¿Qué ha habido? Bueno, esta semana tenemos algún estreno, tampoco es que sean estrenos de renombrón. Quizá la que ya se había estrenado en festivales y se había hablado de ella era la adaptación al cine de la novela Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Uh-huh. No Saramago, como decía nuestra querida Esperanza Aguirre. Entonces, bueno, dirigida por Fernando Meirelles, se llama Ciegas, y es una película en que, bueno, un hombre se queda repentinamente ciego en su casa, y de repente, bueno, cada persona con la que se cruza resulta que se está quedando ciega. Entonces, bueno, pues es un poco qué pasaría si de pronto toda la gente del mundo se quedara ciega. Entonces, es una película que ya se ha estrenado en festivales. No sé si estuvo en el pasado Sitges ya. Estuvo ya en Sitges. ¿No tuviste oportunidad de verla? No, esta no. Qué fuerte, ¿no? Claro. Sí. Entonces, no, es un buen planteamiento, sí, así, rollo sí. Apocalíptico, futuro oscuro y sin solución. La verdad, bastante interesante. A Javi se le afila los dientes, ¿eh? Cuando... Decir que la película está protagonizada por Julianne Moore, que, por cierto, es una de las personas que no se queda ciega, pero se hace pasar por ciega para... No, porque es una cosa que explica la sinopsis, se ve enseguida de la película. Claro. Se hace pasar por ciega para que no la separen de su marido, que está interpretado por Mark Ruffalo. Que sí que está ciego. Vale. Que sí que ha tenido la plaga de ceguera. Y bueno, pues con esta premisa, un punto de partida interesante de una cosa, o sea, aquí original. Sí, aquí sí que la frase del mundo de los ciegos, el tuerto es el rey, aquí sí. De unido. Y el que ve ya, pues no te digo nada. Bueno, el que ve bien el puto amo. El puto amo. O sea, en fin, Manhattan, señor Manhattan. El doctor Manhattan. No adelantes acontecimientos. Vale. El puto. Luego tenemos ya la tercera parte de una saga de Underworld, sí, en este caso La rebelión de los licántropos, donde nos vamos pues a un poco los orígenes de la guerra entre vampiros y licántropos, esta vez ambientado en una especie de Edad Media. Y bueno, La alta Edad Media, ¿no? Ahí la época oscura de la Edad Media. Ahí. ¿Cómo nacieron los conflictos entre estas dos razas sobrenaturales? En esta ocasión tenemos por ahí a Rhona Mitra haciendo el papel femenino. Exacto, sustituyendo a Kate Beckinsale. Bueno, o precueleando a Kate Beckinsale que, porque al fin y al cabo no deja de ser una precuela, una tercera parte de rollo. Sí. Sería un antepasado de ella, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno. Pero creo que sale, Kate Beckinsale. Al final de la película, un cameo o algo así. Es posible, pero entre el reparto no está acreditada, o sea que puede ser un cameo. Sí, hace un cameo o algo así. Sí, correcto. Bueno, entonces, aparte podría haber un par de películas que podríamos comentar rápidamente, porque vamos a entrar... Aunque sea solo una. La de Raz. ¿O cuál quieres comentar tú? Sí, sí, Raf, era Raf la que yo quería. Vale, tenemos Raf, facción del Ejército Rojo, que nos habla de la década de los 70 en Alemania, donde empiezan a haber atentados, grupos terroristas. Hay un grupo armado ahí que se llama la Raf. Correcto, entonces hay los hijos radicalizados de una generación nazi que empiezan a librar una guerra con lo que ellos creen que es un nuevo fascismo. El imperialismo. La ola del imperialismo americano, que ven que está invadiendo Alemania. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo que en principio era desmarcarse de este imperialismo para crear una sociedad más humana, lo empiezan a contrarrestar con una violencia que va creciendo. Bueno, lucha armada. Lucha armada. Se denomina lucha armada. Con lo cual, pues bueno, pues los argumentos quedan un poco, cuanto menos, contrastados. Bueno, es una, digamos, uno de los episodios más chungos de la historia de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que a mí por lo menos me congratula que se atrevan a hacer esta película, ya lo había dicho alguna otra vez. O sea, históricamente fue real. Sí. Y además la liaron pardísima en muy poco tiempo esta gente, eran muy pocos, hicieron además una serie de atentados bastante selectivos y bastante mediáticos. Y la verdad es que en muy poco tiempo consiguieron una gran repercusión. Lo que pasa es que tuvieron un final un poco también chungo. Pero bueno, no, eso es ya historia. Sin ánimo de spoilear, porque es historia. Sí, sí, claro. Final, es lo que tiene la historia. ¿Es el final que son ellos mismos los que la acaban cagando? A ver, siempre se ha dicho que el terrorismo de Estado nunca está bien, pero que el país que posiblemente mejor ha hecho el terrorismo de Estado ha sido Alemania. Con vale. Eso te puedo dar alguna pista. Oficialmente todos los miembros de la RAF que murieron en la cárcel se suicidaron. Y además se suicidaron muchos y como en manada, ¿sabes? Eso es un spoiler, ¿eh? Total. Eso es historia. Es historia. La historia es lo que tiene, que ya nos la sabemos. O sea, lo que hay. Decir, por cierto, que el policía que encabeza la caza de este grupo terrorista está interpretado por Bruno Ganz. Sí. Y que en parte tiene una dicotomía porque de alguna manera entiende pues algunas de las bases o de las reivindicaciones de este grupo. Entonces, bueno, pues es la persona que les ha de cazar, pero por otro lado, pues tiene esta dicotomía de que se involucra, sí. Se acaba involucrando. Síndrome de Estocolmo. Y luego sí. en el reparto también, pues todo lleno de actores alemanes, quizás destacar por su participación en otras pelis así más internacionales a Moritz Bleibtreu, que salía ya en El Experimento o en Corre Lola Corre, y que aparte también hizo un papel en Múnich, así que es uno de los tipos que más, de los que hay en el reparto, más repercusión, digamos, internacional. Y aparte él creo que hace es ahí la RAF tenía, digamos, una jefatura compartida por una pareja, un tío y una tía, pues él hace del tipo que encabeza también el grupo este armado. Correcto. Y luego, más que nada, porque la sinopsis me ha llamado la atención, rápidamente destacar una película. Una de perros, ¿no? No, la de perros se la dejo a Fernando, que seguro que se la ve. No voy a decir ni el título. Hay una película que se llama The Visitor. Es una película americana del año 2007, viene ahora. Y bueno, es curioso porque es una película dirigida por un tal Tom McCarthy, tampoco he averiguado qué otras películas ha hecho, y protagonizada por Richard Jenkins, uh-huh. En que nos cuenta la historia de un desencantado profesor de universidad que tiene una vida muy monótona y que, bueno, no es precisamente una persona multicolor, es más bien un hombre gris. Entonces un día se encuentra que llega a su apartamento y dentro hay una pareja viviendo. Uh-huh. Entonces resulta que en vez de echar a estos extraños con cajas destempladas, se involucra con estos extraños y empieza a descubrir una nueva vida con estas dos personas que han entrado a vivir a su apartamento. Bueno, pues curioso, por lo menos. Hablábamos hace 3 o 4 semanas de un estreno también de una persona que tomaba la personalidad de otra y se aislaba, una película argentina. Porque y su vida era un poco aburrida. Ahí está. Cosas. Entonces, bueno, pues gente que escapa de su realidad de la manera más inverosímil y bueno, pues. Pero hace una buena actuación, ¿no? Se supone, bueno, no sé. Estuvo nominado al Oscar, creo. Sí, quiero decir que es un ejercicio original dentro de esta ola de que solo sabemos hacer o remakes o adaptaciones, sí, de series de los 70, uh-huh, o de cómics o de remakes de películas que ya han hecho, pues no está mal que salga de vez en cuando pues alguna historia un poquito original. Y ya está, con los estrenos ya podemos acabar esta aquí. Semana ya, vale. Y vamos a meternos ya en harina, ¿no? Nos vamos a sacar aquí el bote de harina, nos vamos a embadurnar todos ahí, a vuelta y vuelta, rollo croqueto. Rollo croquetón. Y, bueno, y vamos a meterle a los Watchmen ya. Yo creo que lo primero que hay que decir es que recordad que vamos a spoilorear mucho. Spoilorear. Porque yo lo valgo. Y que lo sepa la peña, así que el que no lo haya visto, el que no haya leído, el que no sé qué, o el que no esté interesado en el tema, ya sabéis que a partir de ahora lo que queda de programa vamos a ir a cuchillaco. A cuchillaco. Yo agradezco a Jordi que aunque no lo haya visto, nos permita soporte el que le chafemos aquí 40 cosas, ¿vale? Porque tenía mis dudas, además tiene todo el derecho de decir, joder, vamos a esperar a que la haya visto y tal. Jordi, estás a tiempo todavía de salir. De echarnos del estudio. Habiendo leído el cómic y sabiendo que hay un cambio de protagonista en el final, ya con eso ya está todo dicho. O sea, vale, que primer spoiler importante. Ya habíamos avisado, que conste que el que avisa no es traído. De todas formas, decir cambio de protagonista del final tampoco es decir mucho. Si alguien no sabe lo que es Watchmen, ni sus protagonistas, ni el final, no es decir nada. Exacto, yo lo primero que tengo que decir es que, y aquí corregirme si me equivoco, las personas que han visto la peli y no han leído el cómic, por ejemplo yo, como por ejemplo tú, pues es una peli que cuesta. Que cuesta, no sé. ¿Cómo sí, podemos empezar hablando de eso? A ver, yo quería un poco hacer un orden, básicamente. Ordenanos, Jordi, sí, ordenanos. Básicamente, pon orden. Empezar por las opiniones de nuestros sinaudienceros en el libro de visitas sobre la película. Me parece genial. A partir de ahí, por una propuesta precisamente del libro, del tema que se habla de gente que no ha leído el cómic y ha visto la película, que Javi, que es uno de esos ejemplares en vías de extinción, claro, de su resumen y su entendimiento de la película, y a partir de aquí pues ya entrar a debate a, venga, cuchillo, a cuchillo con gente que ya ha visto la película y ha leído el cómic, gente que solo ha leído el cómic y gente que solo ha visto la película. Muy bien. ¿Tienes por ahí otros? ¿Has traído tú? Tenemos de todo, tío. Tenemos digital, tenemos papel, tenemos... Esto es una maravilla. Somos aquí a saco. Bueno, ¿qué cuenta nuestra querida sin audiencia? El primer sin audiencero que expuso su opinión en el libro fue Loomis, que dijo, venga, nadie habla de Watchmen. ¿La habéis visto? Es brutal. El viernes por la noche, creo. Sí, que señor. Lo puso ahí a de huello. Entonces, a él le ha encantado, dice que los cambios respecto a la historia original realmente no cambian nada, en uh-huh, esencia. ¿Ves? Y bueno, que la vio en cine, que tremenda, y que la va a volver a ver hoy, dice, o sea, el día siguiente ya la quería volver a ver. Y dice además que se va a comprar la edición más recontrapija que salga en DVD, con todos los extras y todo lo que venga. Como muchos. Si me permites, antes de continuar, primero decirle que estoy completamente de acuerdo con él, que yo también voy a comprar la más reguetepija cuando salga y donde en el sitio más caro. O sea, esta vez sí que voy a pagar a quien haga falta, incluido. Vas a vender a tu hija. Exacto, voy a vender a mi hija, incluso voy a pagar a putas guys si hace falta y a quien haga falta, ¿vale? Y luego decir eso, que yo creo que la conclusión un poco es esa. Cambian cosas, pero la peli está muy bien, pero el final no cambia. El final, lo que es un poco lo que decía yo antes. El final no cambia, lo que cambia es el motivo del final o la esencia y no sé qué. Y ahí queda la cosa. Bueno, más libro de visitas. ¿Eh? Venga. El siguiente fue Jontichi, que dijo que terminó justo por la mañana la relectura de Watchmen en cómic para ver por la tarde la película. Uf. Él mismo dice, entre paréntesis, vaya friki. ¿Ves? Bueno, entonces... Esto dice como yo con V de Vendetta. Dice que la película es muy muy fiel al cómic, que hay muchas imágenes e incluso diálogos calcados al cómic. Dice que para él lo mejor de todo el metraje, los 10 minutos iniciales, el inicio de la película. Coincide mucha gente. Eso está muy claro. Y en fin, él piensa un poco que las películas, como otras películas de Zack Snyder, adolecen un poquito de emoción. Mm-hmm. Quizá por esa fidelidad al cómic encorseta un poco el producto y hace que el producto sea un poquito carente de alma, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Carente de alma, y que Zack Snyder también ha hecho un producto en el cual ha obviado, no se ha complicado mucho la vida para cosas que hay que explicarlas del cómic a la peli, quizá pues, hubieran costado mucho. Pero, y no se ha complicado. No, pero intenta ser tan fiel al cómic que a veces peca de intentar, o sea, de parecer frío inclusive. Claro. A eso. En el lado negativo, a él le han quedado bastante cortas las actuaciones de los actores y actrices. Dice que le parece que no son demasiado buenos actores, excepto... Estoy de acuerdo. El realmente. Actor que hace de comediante. Sí. Y dice que incluso que el actor que hace de Rochard, le recordaba a Pablo Motos, que no podía evitarlo, no es, pero que... No es el único, lo que pasa que yo es al que salvaría en cualquier caso sería al comediante y a Rosark. Y a la guapa de turno, al búho, y sobre todo a los Ozymandias, o sea, más conocido, acá Barbie, ¿vale? Barbie Ken. Unas cuantas hostias. Hostia, pero hostias, es un tío que tenía que gustar a todo el mundo, un tío que tenía que ser guapo, que tenía que gustar a ellos, a ellas, un tío que tenía que imponer, y han puesto a Barbie, lo siento, o sea, ahí sí que no cuela. Por cierto, dice que Rosar lo veía demasiado bajito. A raíz de aquí ha salido por ahí algún comentario de que ya en el cómic salía que llevaba alzas. Sí. Con sí, lo sí, cual, sí, en el cómic ya era bajito. Sí, sí, sale. En la cárcel se ríen de él por eso. Sí. Porque también. En el momento de la prisión es así. Sí, en sí, la película creo que no sale, ¿no? Lo del tema del alza, yo lo estaba esperando, pero. Bueno, yo creo que visualmente ya se ve. Visualmente ya se ve, Juan, con eso. Es pequeñico. Sí. Luego el siguiente fue Jackal. Yo también he visto Watchmen y me ha encantado. 9/10. Bueno, a continuación, Galicia Caníbal, Gali Caníbal. Watchmen es brutal. Quizá le falte un poco de emoción, pero es fidelísima al cómic y el feeling ya lo pongo yo. Venga, ahí está, otro moncharmón. Dice que está deseando volver a verla, releer el original en cómic. Bueno, comentarios de momento bastante favorables todos, aunque tengan alguna puntualización. Sí. Arcano también nos dice que también la vio y le ha gustado muchísimo, aunque no le acaba de convencer el final, que Snyder ha alterado un poquillo del original. A mí tampoco me acaba, yo luego comentaré, pero efectivamente. Es que eso es donde está el debate. Ahí claro, es donde está el debate. Claro. Ahí es donde se quema todo. Arcano era de los que proponía, me gustaría saber la opinión de alguien que no haya leído el cómic, a ver si entiende o sin ideas preconcebidas entiende todo en su globalidad, ¿no? Dime lo mismo que has dicho antes, Javi. Que no lo has acabado de... No, eso ya lo digo ahora, espera. Tuve que acabé con el libro, ¿eh? Sí, Arcano también es el que hace el apunte de que a Ijon Tichi le dice, si no recuerdo mal en el cómic, explican que Rorschach usaba alzas para parecer más alto. Claro, o sea, claro, que tampoco claro, es que fuera un tallo de tío, ¿no? No. Luego tenemos a Ulises Carmona, que también fue a ver la película con su hijo, a pesar de que la clasificación de la película en México era solo para adultos. No, y aquí también. Aquí también. Aquí también, sí. Uh-huh. Y dice que él no había leído el cómic y su hijo sí. Se llevó al hijo básicamente para, por si acaso. También destaca que le encantó el inicio. Sí, genial. Y luego dice que hay cosas que para él están demasiado reiteradas o explicadas y que no hace falta. O sea, como la muerte del comediante, como... Hombre, que las vi un poco reiterativas. Hay unas cuantas repeticiones de escenas que las podía haber empleado en mostrar otras cosas. En rellenar un poco la historia más. Pero ahí el problema es el ser fiel a las viñetas. O sea, te refieres a que en el cómic también repiten la cuestión una y otra vez. Bastante. Vale. Y luego suelta algunos... 40 veces por la ventana. Exacto. Y luego suelta algunos pequeños spoilers, porque dice que no, a él no le queda, él no ha leído el cómic, no le queda claro por qué el búho y su compañera van a rescatar a Rorschach a la cárcel. No le queda claro también si la nave del búho estaba abandonada hace tantos años, luego es un prodigio de tecnología que funciona a la primera perfectamente. Está bien. La peli dice que heredó dinero de su padre y que por eso hizo toda la tecnología. No, que solo han pasado en teoría 10 años, ¿no? Entre comillas, desde que se retiraron hasta que vuelven a utilizar el trasto. Okay, yo creo que es tecnología Amstrad, por lo menos, ¿no? No, pero el búho, de alguna manera, aunque sale con polvo y tal, él deja entender que él siempre la ha tenido a punto. O sea, él es un cagón. En el sentido de que no me atrevo a ponerlo, pero siempre he tenido mi traje preparado, con polvo, pero preparado. En vez de su baticueva, su buocueva, sí, pero cueva, sí. Hombre, la verdad que es muy deudor de la baticueva. Yo veo que toda la gente lo está poniendo bastante positivo. ¿Puedo contar una anécdota cuando estuve en el cine, viéndola? Sí. Muy rápida. Cuéntala. Yo estuve en el cine con cuatro amigos, ¿no?, viendo la película, y tenía al lado un tío sentado, en plan, había venido solo al cine, ¿vale?, un típico tío que había leído el libro, se veía venir, ¿no? Acaba la película, bueno, llega al final, los 10 minutos finales, y el tío estaba bufando, pero de mala manera, y poniendo malas caras, en plan de, me han jodido el libro, esto no puede ser, eso es un traje, qué, el friquismo, el tío, yo encima llevaba tres dando horas... Dando la dirección de Zack Snyder porque voy a ir a por él. Sí, voy a ir a por él, o sea, voy a meterme en todos los foros y voy a poner a parir, bueno, lo típico. Claro. Y yo encima llevaba tres horas y al final de la peli, encima, a los 10 minutos, yo deseando la peli un año y medio, y me estaba meando. Claro. Meando. Tú y varios, porque esa es otra, ¿eh? Recomendación, Jordi, antes de ir a ver la peli. Ir al lavabo. Sí. Y menos mal que acaba rápido, porque los 10 minutos, los 15, 20 minutos finales son todo muy rápido, todo muy muy flaseado, todo muy, muy, muy rápido. Entonces me dio tiempo. Bueno, casi reviento, pero me dio tiempo. Pero el tío de al lado indignadísimo. Por eso te digo, no sé, estoy viendo que ponen tan bien la peli, veía ese tío de al lado que... De todas formas, ahora fuera del libro daré alguna opinión que he tenido por otros foros de gente un poco fuera de este mundo, tanto del cómic como del cine de género, y y daré opinión. Venga, lío, por último, Ulises Carmona dice que, en su opinión, la película, de persona que ha visto la película sin leer el libro, dice que le parece que carece de empatía hacia el público que no tiene antecedentes del cómic. Estoy de acuerdo. Es que es una peli muy de culto. Yo creo que es una peli que se va a convertir en una peli de culto. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo supongo que puede pasar lo que pasó con Dune. La gente que iba a ver Dune sin haber leído el libro, pues salía desempanada. Yo personalmente sí que he empatizado con algunos. Pero tú eres un freak, Javi. Los personajes. Y es más, algunos de los matices. Tú no cuentas, tío. Tú eres un freak. Pero sí, existen dos tipos de personas que van a ver la peli. La peli que va a ver la peli después se lee el libro porque le interesa. Y el que va a ver la peli no le gusta y va a sacar fallos. Va a sacar fallos. O sea, es que es eso, está claro. Y un último comentario ya de Hijontichi, que dijo que su mujer fue con él a ver Watchmen sin haber leído también el cómic. Y que aunque la peli le pareció entretenida y comprensible, lo cual ya es mucho en un producto de 3 horas, dice que le pareció que el final estaba explicado demasiado rápido. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y ahí en eso. Quizás entro yo ya quizás con mi explicación de humano que solo ha visto la película y no ha leído el cómic. Un segundín, porque a raíz de lo que decía, que solo había comentarios positivos, muy rápido, decir que en otro foro que no tiene nada que ver con el mundo del cine y el mundo del cómic, sé de gente que se ha salido del cine. Que se ha salido del cine a la media hora o a la hora porque le ha parecido una película que aguantaba los 10 minutos iniciales, pero luego se esperaban, supongo, ver una película de superhéroes al uso, Claro. Un Hulk, un Batman, un Iron Man, un Cuatro Fantásticos, y se han encontrado con algo que no tiene nada que ver. Es que en realidad tampoco tiene tantas escenas de acción, o sea, es mucho de hablar la película. Yo me he dado cuenta de hecho los superpoderes solo los tiene uno de todos, por lo tanto, aunque todos estén bien entrenados y tengan un poquito más de fuerza normal, ¿no? Y aunque tengan, a veces ese poquito más de fuerza y tengan cámara lenta para poder pegar los puñetazos exacto. A mí me ha sorprendido la fuerza de algunos personajes. ¿Por qué? Porque es más está muy pasado, ¿no? Está pasado, puede ser. Porque tienen un cuerpo pequeño entre otros, ¿no? Sí. La pelea de Búho con la chica, con ¿cómo es? Espectro de seda 2. Correcto. Búho 2 con Espectro de seda 2. Vamos a empezar a hablar con propiedad aquí. Correcto, demasiado fuertes. Demasiado ágiles. Demasiado fuertes, sí. Demasiado... Además, para estar un poco desentrenados, porque se supone que no combatían en... Exacto. Pero bueno, dejamos hablar un poco de parcialidades y vamos con esa impresión subjetiva del Javi. Venga. Y bueno, en primer lugar decir que a mí, o sea, me ha parecido una historia apabullante. O sea, he disfrutado bastante. Me parece una peli que hay que ir a ver, independientemente de que tengas el libro asimilado o no. Y yo, por lo menos, o sea, he disfrutado lo suficiente como para recomendarla a la gente que no ha leído el libro. Eso sí, 2:40 se pasan muy rápido, por lo menos para mí, pero sobre todo la última parte final, digamos, el episodio que transcurre en tierra antártica, por decirlo de alguna forma, sí, para mí va demasiado rápido. Y no solo rápido me refiero a nivel de secuencias, de escenas y de diálogos, porque parece que tengan prisa en acabar la película en algunos momentos, sí, o sea, da esa impresión. Sí. Pero si a esa parte final de la Antártida le hubieran dado igual 10 minutos más, igual hubiera salido de otra forma. Yo hubieran quitado todas las repeticiones. Por ejemplo. A ver, de todas formas, en el tema de la Antártida, o sea, hay cosas que a mí, por la sucesión tan rápida de datos, que no acabé de comprender hasta que, digamos, acabó la peli y lo puse todo en orden en mi cabeza y dije, bueno, vale, una detrás de otra, esto es lo que ha ocurrido. De todas formas, tal y como está contado en la peli, alguna de las muertes que ocurren en el final de esa escena antártica quedan demasiado poco justificadas, aunque en el cómic supongo que estarán documentadas, bien puestas. Me refiero sobre todo, pues no sé si decirlo. Ahí discrepo, ¿Discrepas? En el cómic, perdón, sí, porque además lo tengo aquí. Búscalo. En el cómic realmente también es rápida. ¿Estás de acuerdo conmigo o no, Jordi? Realmente sí, en el cómic son pocas páginas comparado con el resto páginas de la historia. Pues yo creo que, o sea, por lo menos en lo que respecta a Rorschach con el Doctor Manhattan, hablan demasiado poco para acabar como acaban. Pues es lo que hablan en el cómic, tío. Sí. Es que es muy fiel al cómic. Es lo mismo. Pues eso yo lo veo ahí, no sé, a mí no me da la argumentación que da el Doctor Manhattan para hacer lo que hace luego, ¿sabes? No sé. Una pregunta tengo sobre... Más con un antiguo colega, supuestamente. Una pregunta tengo sobre este trozo de la Antártida. Sí. Se ha oído en foros que se nota que está rodado de una manera apresurada, en que incluso el diseño de producción o los efectos especiales de este trozo de la Antártida está peor que el resto de la película. ¿Podría ser? Porque además tenían motivos para lucirse. Además, o sea, porque al fin y al cabo, no vamos a adelantar demasiado si decimos que hay una base de Ozymandrias en la Antártida. Y que bueno, y está decorada pues al estilo del antiguo Egipto. Entonces, podrían haberse salido, podrían haber hecho ahí algo realmente majestuoso. Y queda pues como un salón de una mansión grande. Pues con algunos adornos y una escalinata con motivos egipcios. Y con teles. Y por cierto, el gato egipcio que se ve canta bastante a CGI, que casi que mata. Es lo peor en CGI de toda la película. Si me permitís, luego comentaré un poco. Esta mañana hablábamos de un posible fallo en la peli, para los que la habéis visto. Hay un momento en la cárcel, una escena, que hay un señor que está así como quieto, que parece que le esté esperando a que le pasen algo, y luego sale corriendo en llamas, ¿vale? El tío que le mete fuego en la cárcel. Sí. No sé si te has fijado, pero eso es una cagada brutal. O sea, el tío, de verdad, parece un error infantil. O sea, es casi increíble de lo infantil que parece. Parece que esté en plan, ¿puedo ya salir corriendo, señor Snyder? Sí. ¿Vale? Y sale corriendo. O sea, está fatal. O sea, le sobra un segundo que se vea al tío ya corriendo. Pero parecía que estaba, venga, échame, ya estoy prendiendo, me voy. Yo recuerdo la escena, pero no recuerdo ese desfase de un segundo. Yo no me di cuenta, pero sí que es verdad que me quedé como loco con ese segundo de más. Y cuando me lo recordaron, dije, efectivamente, el tío está como así. Pues además, la cámara lo que hace es un, ¿cómo se dice? Un traveling, se dice. Un barrido, ¿no? Un barrido, correcto, un barrido. Entonces, cuando enfocan al tío, el tío está ahí y sale corriendo. O sea, es muy o sea, parecía un poco corto del señor Nacho Fiol, que dice, Juan Carlos, sal corriendo, que te va a disparar Chema, y tú, ¿ya? Y yo, ¿ya puedo? Sí. Pues sí. Pero de todas formas, por hacer un poco de contrapeso a tu fallo, decir que, para mi gusto, el tío arde bastante bien. Sí, porque arde desnudo. No, sí, arde sin camiseta. Arde sin camiseta. O sea, que está quemando. Bueno, la habrán echado algo. Lo que pasa que si te fijas, la piel, y ya lo veréis, eso ya es muy freak, ¿eh? La piel se está quemando, pero no se llega a deshacer. O sea, realmente. Hombre, pero que es lo que acaban de incendiar, no le ha dado tiempo ni a aprender. Sí, pero me da la sensación que es un efecto de CGI, que no. Hombre, es. Hombre, por supuesto. Posiblemente, exacto. Sí, en vez de ser el típico efecto especial de. Sí, porque el tío con el traje de amianto prendido. Hay unas featurettes en internet que salen en plan de cómo se rodó y todo eso, y sale la escena esa de cuando queman al tío. Y se ve cómo lo queman y sale corriendo. Ah, o sea, que es efecto especial, no es CGI. No, es CGI, es efecto CGI. Especial, se ve como lo queman y es una escena de dos segundos, vamos, o sea, sí, acción y se va, y después ven a todos los extintores a apagarlo. Estamos sacando más jugo a dos segundos de película que al resto. Yo quiero preguntarte una cosa, tú que has visto, has visto la peli, ¿tú la viste demasiado gore? No. ¿No? Para pues nada. Yo, para comparación del libro, creo que tiene bastante violencia explícita. Pero ¿ves? A ver, yo le digo la escena, por ejemplo, escena de cuando entra Rocha, recuerda cuando mata a su primer, o sea, el tío, al violador aquel, sí, bueno, ¿vale? Ahora que va a la ventana y ve la pierna de la niña, exacto, cómo se la están comiendo los perros, increíble. Yo lo veo muy excesivo, o sea, a mí me pareció, porque en el libro era más, bueno, él antes me lo contaba. Estoy chafándole. Es menos excesivo. Tú ten en cuenta que yo no me he leído el TVO y lo único que conozco es que cómo hace las pelis Zack Snyder. Entonces me esperaba toques de ese tipo. Sí, también. Sinceramente. También, sí, no, pero también, el libro también es mucho más cruel porque lo quema vivo. En este lo mata de un machetazo, aunque lo veamos cruel. Como muerte cruel es mucho más cruel. Hombre, que cremen vivo los perros entrando a saco muerto por la ventana también está bastante bien, ¿eh? Sí, bueno, es real. A ver, en el cómic está volviendo ahora la viñeta en que se ven royendo el hueso de la pierna de la niña. Royendo un hueso, que es una tibia pero y si me dejáis un poco por comentar lo que decía Ángel, a mí una de las cosas que me ha jodido, a pesar de que el Rosa que está muy bien, a pesar de que recuerde a Pablo Motos, alguno de los inaviaceros. A pesar de eso. A mí me ha gustado bastante dentro de los motos. Yo solamente decir dos cosas. Primero, a Rosa lo tratan en la peli demasiado de loco. Demasiado, o sea, yo entiendo que lo hagan para que todo el mundo Hombre, se entere de que muy centrado no está. Sí, ya, pero una cosa es un loco y otra cosa es un tío que no es que esté loco, sino es que es frío, y el tío es letal, y ya está. Entonces en el cómic es más letal, más frío, más consciente, y en la peli es mucho más histérico, más bipolar, etcétera. Y pongo un ejemplo. En el cómic, el tío, al señor violador del principio de niñas pequeñas, ¿vale?, y asesino y tal, este señor no le mete un machetazo. O sea, en la peli le mete un machetazo. Además, con el típico cuchillo de cortar las patas de cordero, ñaca, ¿vale? Ay, hablando de cordero. Hablando de cordero. Y el tío le mete un machetazo así, bueno, pero súper gore. Y la verdad que es como muy agresiva. Y todo el mundo fue como, oh. Luego lo revisé en el cómic, y lo siento, pero no es así. Al tío le mete fuego, Rosard tranquilamente se espera a ver si ha hecho bien su trabajo, por eso digo que es el tío letal. Metódico. Exacto. Y luego se pira. No coge y pierde los nervios, porque para un poco lo que cuenta es, a partir de ese momento dejé de ser Kovacs para ser Rosard, ¿no? Que exacto. Sí, que en cierta manera es así. Sí, es pero, un punto de ruptura. Pero son cosas que no. Esa es una, y luego ya, para acabar, en la escena de la cárcel, yo es que he ido mirando el cómic y tal, y no lo voy a comentar todo porque no daría tiempo ni nada, pero voy a comentar un poco destacados. En la escena de la cárcel, el tío entra, se va al almacén y se viste en la cárcel. Ajá. ¿Vale? En el cómic no es así, y no digo que eso sea relevante, pero hay una escena después que se saltan en la peli, o sea, él sale de la cárcel de Kovacs. Y sale de Kovacs y todo lo, o sea, que pasa, sí que pasa, esto está real. Le rescatan con vestido de... No, pero es que va a buscar y se encuentra al psicólogo y le dice dónde está su ropa. Vale, y coge la caja. Sí. Y se pone el... Pero es que eso en el cómic no es así. En el cómic hay una escena que a mí me gusta mucho, que es una escena que él va a casa de una familia, de una tía que supuestamente es prostituta, no sé qué, que tiene hijos, y vuelve a salir otra escena, estas de trauma, donde él... Además es una escena que a mí me pone los pelos de punta en el cómic, una viñeta, que él primero... registra la casa y saca el traje, porque él en su momento lo guardó ahí o no sé qué. Era un sitio donde él vivía y la tía lo vendió a la policía, porque Rosa, que en realidad lo que no han parado de hacer pirulas. Porque es un tío muy íntegro, es un tío que no falla, es que es íntegro como el solo. Y el tío, hay un momento que ahí la hostiaría a la tía, porque le pregunta, zorra, ¿cuánto te han pagado por venderme? O algo así. Delante de sus hijos y tal, y hay una mirada del Rosa, en este caso como Kovacs, a los niños... brutal, que habla por sí sola. O sea, la mirada es en plan, él se ve reflejado cuando él era pequeño, su madre era prostituta y no sé qué, y ta, ta, ta. Y el tío dice, ya tengo lo que quiero, me voy. O sea, eso para mí, obviarlo, es importante. Bueno, habrá que esperar a las versiones extendidas porque puede que... No porque detalles... la ropa la recupera... Ah, bueno, vale, porque... Claro. Vale, sí, no puede ser porque sería un salto de guión. Eso es... No es una... O sea, licencias de detalles hay mil. Que cambien personajes de lugar, que detalles de ropa, de si llevaba ropa, si la otra fumaba y si en el cómic fuma y en la peli, políticamente incorrecta, no sé qué, no fuma. A ver, estamos en un momento de tensión. La Guerra Fría, los cinco, el reloj marcando... O sea, la peli mantiene una cierta tensión y nadie fuma. O sea, no me lo creo. O sea, ¿me entiendes? Una peña... Además, en los 80 fumaban más... a saco. Exacto. O sea, ahora... Por eso lo prohibieron luego. ¿Estás de acuerdo o no? No, sí, está claro. Está claro. Es que además, la corrección política parece mentira que entre por no dejar fumar a nadie en la película y luego, en cambio, puedes ver cómo se abre con un machete o puedes ver al Dr. Manhattan con su polla colgando. Sale más grande y más veces que en su polla azul. Sí. Su polla azul, claro. Si es todo azul, no ves la polla blanca. Y que me parece genial. A ver, un tío que controla las moléculas, lo menos que puede hacer es alargarse el pene. O sea, eso estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Pero eso es un símbolo de que le han dado, que a Zack Snyder le han dado libertad para hacer... Sí, pero no pueden fumar. Pero no puede fumar. En ese caso ya estamos en lo políticamente incorrecto. O sea, por un lado no se puede fumar, pero por ejemplo a Espectro de Sedad 2, incluso con el traje de látex puesto, tienen una escena que sale con unos pezones como dedos gordos. Como dedos pulgares. Como dedos pulgares. Sí. Sin embargo, en la escena... Me encanta porque estamos comentando las mejores escenas de la película. Sin embargo, en la peli no sale como mata a los perros. Ojo. En el cómic sí sale como mata a los perros y efectivamente a los perros los mata de un machetazo. En la peli, al tío... Como bien digo, le mete fuego con toda la frialdad y tal, y sin embargo, en la peli le mata machetazos. O sea, cambian. Saltan el machete al tío perro, en vez del perro. Bueno, políticamente es más bonito matar a una persona a machetazos que no a un perro. Y en el cómic es al revés: primero matan al perro y luego al señor le mete fuego. Sí, supongo que también se hubiera lanzado la protectora de animales ahí porque se cargan dos perros que solo estaban comiendo a una niña. Solamente, no solamente, hacía nada más. Dejadme que comente dos cositas con respecto a todo el merchandising y tal. Evidentemente, ahora ya hay muñecos, tal, importante. En el cómic, si no me equivoco, no salen muñecos de todo, solo salen muñecos de los Ozymandias en el cómic, si no me equivoco. No, pero entre medio hay una cosa de eso debajo de la máscara, sí, estoy de acuerdo, que sale que habían salido nuevos muñecos con el Moloch también. O que iban a salir. O que iban a salir con el Bubastis y todo, que es el gato del pavo, que exacto, también era nueva, y la nave del búho también. Esta mañana he estado en mi tienda favorita de cómics y hablando con el señor de la tienda, que muy amablemente hemos estado comentando y tal, él me dijo, no voy a ir a verla, y al final la he ido a ver, y su definición ha sido, oye, la película me ha encantado, pero hay cosas que no cuelan, yo estoy de acuerdo, y él, un poco lo que hemos visto ha sido que han sacado, aparte de lo típico, ahora sacan ediciones y tal, está la edición en inglés, lógicamente, hay una edición en catalán, que es la única que conserva en la tapa el smile, con la sangre, porque la asociación del smile se ha quejado y han tenido que retirar las tapas que salen con el Smile. Hombre, pero es que además es absurdo porque el final del cómic es básico. No voy a explicar, pero hay un señor con una camiseta y se produce una mancha. Sí, sí, sí. No voy a explicar cómo, pero quiero decir que es básico en la historia del cómic, que está escrito hace muchos años y que se quejen lo que quieran, pero... A mí me... pero lo han conseguido, ojo, ¿eh? O sea, el único libro que tiene la tapa con el Smile es la versión de Watchmen en catalán. O sea, que si alguien tiene por ahí un libro que la tapa es el Smile, bueno, que lo conserve. Los que tengan las ediciones originales salieron. Ahí voy, que lo conserve. Yo tengo un comentario de un amigo mío que dice que el Richard Nixon de Watchmen se parece a Joaquín, a una imitación de Muchacha de Anhui. Sí, pero con maquillaje bueno, en vez de con el maquillaje siempre, claro, que usan ellos. Sí, siempre, claro. ¿Sabéis a qué me recordó? Lo han dicho en plan de verdad, o sea, en serio, no en broma, o sea, en serio. Era un apunte. A mí me recordó a la película esa de la Madonna y el tío este policía, la de... Dick Tracy. Me recordó a los de Dick Tracy, tío. A los maquillajes que utilizan. Malos del es que el Nixon, la tocha se le va un poco. Un inciso, hemos recibido una llamada de nuestro compañero y colega Juan Carlos Gallardo y simplemente quería apuntar que la peli le ha llenado mucho, le ha tocado muy hondo y que quería que supiera toda la sinaudiencia que él la recomienda. Bueno, pues que deje su comentario en el libro de visitas. Ahí estaremos encantados de leerlo. Un saludo, Juan Carlos. Tocayo. Bueno, yo, a ver... Continúa con tu narración, que la hemos interrumpido 30 veces. No sé dónde me había quedado, si te digo la verdad, o sea, porque... Realmente, te habías quedado en las palomitas. En las palomitas, sí, yo no como en el en cine. En el pene del Dr. Manhattan. Exacto. Ah, vale, bueno, el Dr. Manhattan... qué va. No, a ver, o sea, yo querría destacar, sobre todo, referente a mí, de las cosas que más me han gustado de la película... la parte que dedica a los Minutemen, siempre que hay, digamos, esa digamos, visión retro de los primeros superhéroes, me parece increíblemente recreada. No sé, en el cómic. Sí, supongo es que, muy fiel. Supongo es que eso lo calcará fiel. Bastante, sí. Pero en pantalla queda increíble. O sea, el grupo original de los Minutemen, la estética cuarentera, ese rollo así, me encanta. El escote de espectro de Seda 1 también es increíble. Muy decirlo. Muy pin-up, sí. Y luego, aparte, también me gustó bastante es la recreación esa de la historia de Estados Unidos, digamos, en los últimos tiempos del siglo XX, en la segunda parte del siglo XX. Está bastante currada. Entre otras cosas, el asesinato de Kennedy me parece especialmente brillante. La forma de rodarlo, quiero decir, no la forma de ejecutarlo. Decir también que hay que fijarse en quién está detrás del asesinato de Kennedy. Por favor, los que no hayan visto la película, que se fijen. Bueno, pues podemos decir, ¿no? Sí, venga, va, dilo. Es el comediante. Es el puto comediante el que se cargó. Que esto en el cómic no sale. En el cómic no sale, de hecho. No, pero había una especie de fotografía de estos de portada de cómic que salía él como si saliera detrás de la o sea, de la insinúa, tanca con la. Lo insinúa, vamos. Sí, se insinúa. Bueno, vamos, en la peli de insinuaciones, digamos, es una exposición pública. Muy guapo, a pesar de estar un poco a la distancia del francotirador. Cuando a Kennedy se le vacían los sesos detrás de la parte de atrás del coche, está bastante guapo. Es muy JFK la escena, sí, aquella, sí, sí, de cuando sí. Se ve la escena de cerca. Sí, pero aquí se ve más, no sé, yo le vi más sesos que en la de JFK. No, más truculento. JFK salía la verdad, la JFK salía la imagen de verdad. Claro, tío, sencillamente la cámara era más buena. Claro. Y bueno, y luego eso pues comentar también ese rollo curiosidad, pues que sale también, por ejemplo, Fidel Castro, sale Anne Leibovitz, la fotógrafa, sale Mike Jagger y David Bowie en la puerta del estudio 54. Hostia, qué bueno. Con Ozymandias, sí, vestido, sí, de época disco ahí en los 70. Es Andy Warhol. O sea, sí, pero ¿qué dibuja Andy Warhol? El buen nocturno, ¿no? El bueno. Claro, sí, está haciendo su típica gañanada. El típico montaje. Gañanada de cuatro imágenes de distintos colores. De Sopa Campbell, de Marilyn y tal. Exacto. Con el búho, ¿no? Vamos, sí. La misma mierda de siempre. A mí me encanta porque eso es lo que hace que te introduzca en la realidad alternativa que te quiere introducir al principio. Está muy bien y te hace, digamos, no sé. Esperarte ahí grandes cosas, ¿no? Porque esto acaba de ocurrir al principio de la... Javi, a raíz de lo que dices de Warhol, decirte, sí, que cuando el señor Warhol hacía estas cosas, no había Photoshop, ¿eh? No era tan fácil de hacer. Ya, estoy de acuerdo. Que claro, es que ahora parece una gañanada, pero sí, entonces no era una gañanada. Se te tenía que ocurrir, y realmente el mundo de la publicidad las portadas de los discos de los 70, Velvet Underground y tal, son muy deudores de la obra de Warhol. Te puede gustar más o menos, pero como creador, es un creador brillante. Pero yo creo que está sobrevalorado. Bueno, porque a medida formas, han venido las fotofreaks y estas. Preferiría no hablar de Warhol. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque nos vamos a ir por las ramas. Me gustaría, a mí me gustaría un minutito, si me permitís, y luego ya acabamos de tal. ¿Otro? Me han dicho, sí, por supuesto. Me han hecho, me han dicho, oye, di esto, ¿no? Y estoy de acuerdo. Básicamente, con respecto al tema del final, ¿vale? Yo también apuntaré algo del final después de ti. Por cierto, ¿quién te ha dicho a ti esto? Ya... Bueno, una persona que... Ah, vale. Una persona, es que tampoco la conocéis. No, lo digo por si lo quieres decir, voy a saludarla o algo. No, ah, no, vale. Porque seguramente ni lo escuchará ahora, lo escuchará después, pero él ya lo sabe y no sé qué y tal, y no vale. Sé qué, ¿no? A ver, un poco, y creo que está bien la reflexión, a mí él me la ha comentado y estoy de acuerdo. El final, lo que... En esencia lo que pasa es que el mundo de alguna manera se pone de acuerdo en las dos grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, no sé qué, debido a que ha habido una serie de ataques, se dan la mano y dicen, hey, tenemos un enemigo común. Eso en el cómic está igual, en esencia, lo que pasa es que el enemigo común no es el mismo, que es la gran diferencia, y tiene sentido, porque en el cómic ese enemigo común es nuevo, no ha existido nunca, ¿vale? Es el pulpo. Es extraterrestre, es el pulpo, lo es que un calamar. Sea. Es un calamar como un yo. Calamar, sí, los calamares, los cefalópodos son muy peligrosos. Sin embargo, que en la peli. Sí, pues, es que los calamares, tú déjate que los calamares hacen mucho. Y en la peli, el problema está en que le dan ese protagonismo al Dr. Manhattan, y aquí hay un tema, un matiz importante, y es que el Dr. Manhattan no era nuevo, por muy poderoso que sea y muy Dios y lo que tú quieras, y muy capaz de hacer todo ese daño, sí, en vez de buscar... él no era nuevo, él era un héroe americano. En vez de buscar él estuvo en Vietnam, él estuvo en no sé qué, y era el puto héroe americano. O sea, hay un símil en la película que a mí me encanta, la bomba de Hiroshima la traducen al Manhattan, porque era en plan, estábamos a punto de rendirnos todos los señores estos con los ojos rasgados, los japoneses, y en un momento dado viene el que te dije en la peli y arrasa. Estás hablando de Vietnam. Bueno, vale, pero en cualquier caso, vale, es verdad. Estás cruzando Vietnam con lo que sale al principio es el Enola Gay con el dibujo de la espectro de seda tirando la bomba de Hiroshima. A lo que me refiero, ahí te he visto. Exacto, correcto. A lo que me refiero es que él es un héroe americano. Gay. Yo también pensaba que era el Enola Gay, pero no llevaba el nombre de Enola Gay. No, llevaba el dibujo de la espectro de seda con una pina de los años 40. Yo lo visualicé como el Enola Gay. Yo cuando lo vi ya dije, bueno, se está alejando el avión y se veía un fondo de hongo nuclear ahí al fondo, y decías, hostia, esto tiene que ser el Enola Gay, si están aquí recreando toda la historia americana de los últimos 50 años, claro, tiene que salir. Lo que sí que creo, que ahora que comentáis el tema este, me parece que el Dr. Manhattan trabajaba en el proyecto Manhattan, me pareció ver. No, sí, el Dr. Manhattan, le dan el nombre de Dr. Manhattan porque sucede, está trabajando en el proyecto Manhattan. Exacto. Lo que es, pues cuando se convierte en Dr. Manhattan. Cuando tiene el accidente. El accidente, el correcto. El accidente ahí con la física cuántica y la materia, la antimateria y la contramateria. Genial, ¿eh? Esa parte genial. Está muy bien. Yo creo que lo mejor plasmado, una de las partes mejores plasmadas es la parte de cuando él está en Marte, que es una parte fundamental en el libro y además de muy psicodélica y muy... Yo la parte de muy extraña, que nunca se había hecho en un cómic, porque saltar de tanto para adelante, para atrás y hacer flashbacks y forwards y cosas así, o sea, es una cosa bastante difícil en hacer en un cómic. En la película lo hacen más simple, sí, pero a la vez, igualmente, también te dan a entender bastante bien lo que es la naturaleza del Dr. Manhattan, que es, la verdad es que la película es bastante central, o sea, la película, esa naturaleza que tiene de si soy un dios, si no lo soy, si voy camino de ello, si soy un accidente, sí, que soy, que al final queda en eso, o sea, al final es eso, para la gente queda como si fuera, es el dios que nos puede destruir en cualquier momento. Claro, es que es el peligro de que al convertirse pierda la empatía con los seres humanos y eso, claro, lo convierta en peligroso para, claro, el ser humano. En eso está, y si los humanos no se llevan bien, vendrá el Dr. Manhattan y se lo cargará todo. Eso es lo que quiere hacer creer el Ozymandias, que en el libro es totalmente diferente. Es que a lo mejor al Dr. Manhattan lo que le pasa es que ya, como ha renunciado a su condición humana, los humanos le importan un huevo. Claro, en el libro renuncia a la condición humana. Pero no cuela, o sea, si tú estás en el bando ruso, por ejemplo, no cuela que tú le vayas a dar la mano al Estados Unidos sabiendo que, perdona, ese hijo puta que está poniendo, que supuestamente está haciendo las bombas y no sé qué, era vuestro héroe. Claro. Entonces no cuela, que no solo, no solo el héroe, sino el responsable de mantener, claro, la seguridad nuclear. Exacto. Pero es que no, pero es que a ver, y por lo tanto en todo el mundo. Pero una cosa, renuncia a la humanidad porque él reniega de su condición humana. O sea, él está. Pero él está pensando porque le ha pasado todo eso. Y por mucho que folle, y por mucho que se convierta en tres, se multiplique en cuatro, cinco, claro. Esté trabajando, se esté follando a la tía, mi dedo es como una linterna. Bueno, cuando chupas es como una linterna. Hostia, esa frase es muy bueno, ¿eh? En el cómic no sale esa frase. Sí que sale, sí que sale. Sí, me estoy, sí, parece que se está chupando una pila. Chupando una pila. Una linterna, bueno, da igual. La linterna sería a lo mejor más abajo, pero. Bueno, yo no me querría ir del final mucho rato porque realmente no nos queda demasiado tiempo. Ya estamos acabando. Y aparte de eso que has comentado tú del final, de ese pequeño trueque de, digamos, de responsabilidad en el final de la peli respecto al cómic, yo quería comentar también, que no sé qué os ha parecido a los que habéis visto la peli, no sé a ti, Jordi, qué te parecerá, pero también me gustaría saberlo. Yo lo que veo, o sea, con el desenlace final que tiene la película, veo un increíble paralelismo, una gran metáfora entre, digamos, la excusa que buscan para el final de la historia y la conspiración mediática que hubo en la realidad con los atentados de las Torres Gemelas. Sí. Claro, que por cierto, las Torres Gemelas salen bastante en la película. Aparte, sí, bastante. Como buenas ochenteras que todavía estaban en pie, pues salen en el año 85 ahí como dos soles. ¿Tú qué te refieres? ¿Si realmente ese paralelismo es correcto? No, si lo veis. Sí. Aquí yo no puedo opinar porque, claro, evidentemente en el cómic no está ese paralelismo porque no había sucedido el atentado. Claro. Entonces, si realmente se percibe en la película, tiene que ser algo solamente de la película. Pero yo creo que se percibe porque la imagen final del hoyo que se ve así es muy zona cero, es muy parecido a la zona cero. No solo zona cero. Más grande. No, es más, pero en el centro de la isla porque las Torres Gemelas que están en el sur de la isla se ven al fondo. Pero quiero decir que la dos puntos. La imagen impactante esa es la misma que cuando viste el hoyo que es muy parecida. Entonces, sí, no, pero yo a lo que voy, recordar. O sea, no hablo, igual no me he explicado bien, no hablo de rememorar aquello como un homenaje, sino de que, digamos, es el mismo modus operandi el que utiliza Ozymandias para resolver, digamos, el nudo de la historia, por decirlo de alguna forma, con esa teoría conspirativa que hay respecto al atentado del 11 de septiembre, en el que fue el propio Servicio Secreto de Estados Unidos o alguien similar el que simuló ese ataque para poder justificar algo después. Eso es muy Zeitgeist. Esto es muy, pero yo lo veo muy, o sea, muy cercano, muy paralelo. O sea, de hecho, yo no sé si los chicos del Pentágono se leyeron el final de Watchmen para inspirarse en esta trama conspirativa. Tío. Sería más preguntarle al señor Zack Snyder si está de acuerdo con las teorías de la conspiración. No sé, yo es que lo he visto tan evidente, tío, que no sé si es que solo lo he visto yo o... Yo me tendré que esperar a ver la peli, te comento. Vosotros os ha parecido así también muy evidente eso. Yo sabes lo que pasa, que como estoy tan colapsado de reportajes evidentes y de movidas de hace gays, pues estoy de acuerdo, sí. Yo vi el paralelismo, es uno más, y como ya nos han ido saturando a base de reportajes, yo creo que ya incluso el propio paralelismo vende. Entonces, evidentemente. Entonces, como vende, pues lo han metido por ahí. Yo lo veo así, pero bueno, sinceramente... no es que no lo viera o lo dejara de ver, es que en ese momento dije, no quiero que me coman el coco, voy a disfrutar de la peli. Ojo, con eso no quiero decir yo lo comento solo como una curiosidad, no como que haya una intencionalidad en la peli, sino que es simplemente eso. Pero es que, chocante que acabe la historia acabe igual como podría haber empezado la otra. Pero es que el cómic, aunque esté basado en el pasado y una realidad alternativa, yo creo que es bastante adelantado a su tiempo. Es bastante adelantado a varias cosas que después ocurrieron. Sí, totalmente. Porque también habla de Afganistán. Y en el cómic en la época aún había, sí que estaba un poco ya de esto llevado, pero aún no había explotado del todo. Exacto. Lo que era la invasión soviética de Afganistán. Sí, ¿no? Es un poco anterior. Bueno, es que el señor Alan Moore siempre ha sido bastante radical en su manera de pensar, en su manera de comportarse, muy anarquista. Y bueno, pues. Otro día puedes hacer un programa de Alan Moore si quieres. Lo hacemos entre todos. Es lo que iba a comentar. Nos ha faltado hablar un poco de Alan Moore, porque la gente que nos ha leído el cómic y quiera ver la película, hay que recomendar que Alan Moore es así. No es una película de superhéroes. Está claro. No hemos hablado mucho de la esencia, lo que diferencia esta historia con otras historias de superhéroes, que es, digamos, el hecho de que muestran a los superhéroes como gente humana normal, en el sentido de que todos pueden tener las mismas características positivas o negativas que un humano normal. Hay integrados. Mezquinos, cobardes, lujuriosos, están, envidiosos. Están integrados completamente en la sociedad. Machistas, lo que sea. Sí, no, sí, y con sí. sus traumas y con sus cosas psicológicas. Y con sus ideologías políticas, religiosas, claro, por supuesto. Etcétera. Por algunos supuesto. Bastante fachas, por cierto. Sí, sí. La gran mayoría, si me apuras. Alan Moore es así. La gente tiene que saberlo. Si quiere ir a ver la película, no va a haber una película de superhéroes. Va a haber una película de gente humana. Gente humana que se pone un traje de vez en cuando. Exactamente, claro. Que hace cosas. Gente humana que solo se pone cuando se pone un traje. ¿Verdad? De hecho, hay quien se pone un traje de drag queen y actúa en un cabaret por la noche. Pues hay pues quien se pone el traje de superhéroe y sale y a detener pone, villanos. También se pone, también se pone. Estoy de acuerdo. Por cierto, Oscar, no estoy de acuerdo contigo. Para mí, Rorschach no es... facha, o sea, el comediante sí lo es. Bueno, el comediante es un producto del sueño americano. Por cierto, sí, no, es un fascista, es un fascista. Es un fascista en toda regla. Por cierto, en el cómic el comediante también lleva una máscara rollo luchador de México de sí, Sadomaso. Sí, quizás sí. Y en la peli no. Y decir que todo lo contrario, Rorschach es un tío íntegro. Es un tío que en el fondo es el único que se mantiene su integridad. Y en el cómic... No me digas cuál es tu favorito de Watchmen. No, pero es que claro, a mí, es que Rorschach, yo lo siento, pero es un... Y ahora voy a decir una burrada, entre comillas, pero es un tío que yo lo tengo mucho respeto. Lo siento, le tengo mucho respeto. Es un personaje de cómic, ¿eh? Ya no sé, ya lo sé. No, hasta ahí, estoy por... Cuando salga por esa puerta volveré a ser un padre de familia y un empresario responsable. Pero... Secuestrable, has dicho. Y secuestrable también. ¿No será que las manchas de la... Las manchas de la máscara te recuerdan a un cefalópodo? Hostia, no hemos hablado, y estoy de acuerdo contigo, o sea, no hemos hablado de las máscaras. Te van a encantar, Jordi. Porque van mutando, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Y en el cómic también, pero, claro, en el cómic no se aprecia, bueno, se aprecia por diferencia entre viñetas. Pero no sabes si es que está mal pintado. Ahí está. Vale. O se le han ido las manchas. O es un récord de viñeta tras viñeta. Exacto. Y pero en la peli tiene un clímax... Que no tiene en el cómic, lógicamente. Yo no me Juan Carlos, no me explico esto porque no tienen poderes. ¿Cómo coño está corriendo la tinta por la máscara todo el rato formando figuras? Bueno, también el búho tiene tecnología, ¿no? Pero eso es más explicable. Eso te lo explica en el cómic también, lo de las manchas, creo. ¿Cómo migran? ¿Por la tela? No, ¿cómo migran? No, pero ¿quién la...? O sea, ¿quién tenía ese traje? ¿Quién había creado ese traje? Amigo. Vale. Bueno, nos estamos comiendo el tiempo de las escarlata y de los escarlatos, o sea que... ¿Qué? Bueno, sí, son las 9:30, nos tenemos que despedir. Esto daría para hablar 2 o 3 horas más. Que sepáis que en Sin Audiencia esto no va a acabar así. La semana que viene más. Claro, siempre va a haber más. Venga. Pero aparte, pues la semana que viene con los que vengan o con los que llamen, pues ya veremos si seguimos hablando de esto o no. Me temo que sí, porque a mí se me han quedado aquí en el tintero, yo qué sé. Más no, de la mitad. No sé cuántas, sí, porque no hemos hablado más que de tontadas dentro de lo que cabe. Bueno, para variar. Bueno, antes de despedirnos quería agradecer la visita a todos los no habituales, que sepáis que Sin Audiencia está aquí todos los miércoles a las 8:30 y que si queréis venir a alguna otra baza, pues ya sabéis que con total libertad y aquí tenéis un micro y una silla. Y un saludo a la gente que escucha el podcast a través de internet, que también hay que... Sí, los que nos escuchan en directo también. No, pero es que a esto lo saludamos siempre, ¿sí o no? Saludamos a todo el mundo, hombre. Ahí está, y a la familia. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. En la peñufla. Yo, man. We had a half a brick now.